comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va això? Com va això? Com va la marxa? Bé, home, bé, dona, che, che, che, che. 12 del migdia, 31 minuts per a contar-vos i participar-vos de l'actualitat valenciana. Sí, que quina ràdio està sintonitzant, home, per l'amor de Déu. Des de fa 23 anys, al costat dels valencians, la 97.7. Això és València Abierta. S'ha acabat el mes de març. L'altre dia estàvem pensant, queda un mes per a Falles. Pam, ja mos hem aixecat el mes de març, ja estem a abril. Che, che, esta és la setmana de Pasqua, estem en Setmana Santa. Ara que sí, pim, pam, pim, pam, arriben les Pasques. Mira, mira, si me lo quitan de la mano, me lo quitan de la mano. Se mos va el temps, hem d'aprofitar el dia, hem d'aprofitar la vida, allò que diuen els clàssics, carpe diem. Què dius, Joaquín? No, vull dir, che, sigues feliç en lo que tens, ja sé, igual no va tot, mira l'altre, el xiquet, la xicona, però mira, va, tirem, tirem avant, que pareix que la cosa reflota. És 31 de març, és l'últim dia del mes de març, és dimarts sant, molta activitat, i vull que enviar un bes molt fort a tots aquells que participeu de la tradició de la Setmana Santa, siga on siga, i deixeu-me dir que a títol personal fas un agraïment per a la confraria de Jesús en la Creu en el Cabanyal. Quina jornada més bonica. Vaig tindre el privilegi d'acompanyar, o que me deixaren que els acompanyara, i no coneixia la festa tant des de dins, si com a espectador, si com a professional de la comunicació, però la veritat és una passada. Podeu sentir-vos molt orgullosos en els barris marítims, en el Grau, en el Canyamelar, i especialment en el Cabanyal, de lo que teniu, perquè això és un tresor i és molt bonico. I si no la coneixeu, aneu a veure-la. Che, tu, qui... quin meeting vos he regat de bon matí. No, però és que és així, eh? Què tal, Arantxa Ferrer? Molt bé, home, diguent aquestes coses del Cabanyal, de la Setmana Santa, del Grau, del Canyamelar, és que, vamos, vaig passar per davant ahir del teu casal. Ai, sí, el carrer Escalante. Hi hauria algú, no, ahir fora, segur, o perdó, estava tancat. Perdona. Hi hauria algú ahir fora, segur. Que si n'hi havia. Estaria això abarrotat. Hi havia de personal ahir, a més feia un horatge, va fer un vent de ponent... A més, tamboreta mar que està al Cabanyal complicava molt la cosa. Diu, a veure, ses caperutxos i xeran volant, no? El personal ho dia, que a voltes ha passat. Però no, no, després calma, xe, una cosa... Xe, que, xe, molt bé, molt bé, molt bé. Va fer un bocata després allí. Molt bé, xe, una meravella. Me donaren de recuerdos i de tot. Mai Déu, senyor. Ara tinc pa posar-me en la nevera. Jo soc molt de posar-me els santets i les virgencietes d'això en la nevera. Soc un clàssic. Soc de teja i mantilla, un folclòric. Pues sí, això me ve de ma mare. Que, bueno, si n'hi tinc, de Cristos i de tot, i de mai Déus. Quines talles més boniques, per cert. Des del punt de vista artístic, també, hi ha molt que destacar. I quina tradició més bonica que la religiositat popular, que realment és el que m'agrada. No soc un especial fervorós creient, però la religiositat popular m'arriba molt dins. I me xifla que hi ha moltíssima gent que inclús participa en les confraries en personatges bíblics i això. No, no, jo no m'he avisat mai. Però mira, jo des de menudeta, hi participe i això. Ara, el meu Cristo, o la meva Mare de Déu, o la meva Dolorosa, bueno, que es passa en general, no? Els valencians en la Xeperudeta, en la Mare de Déu, són religions, forma part del sentir del poble, i de veres agraït i molt orgullós que me fareu compartir este rato tan bo que encara hem de compartir moltes coses esta Setmana Santa. Sílvia Tomàs, què tal? Molt bé. Mira, m'avorronen les coses nostres. Mira, les coses valencianes. Soc un clàssic. Cofrare, és el que te faltava allà, eh? Cofrare d'honor, sí. Bueno, lo d'honor és un poc perquè no participe, sí, sí, diguem, del dia a dia, igual que, diguem, en les falles i al faller d'honor, aquell que va un poc d'apegat. No? En fi, té una convidada especial. Pues sí, no coneixia la Setmana Santa del meu poble. A veure, vull competir en la del Cabanyal, però en Gandia també ja està Estel·lo de Gandia. No, no, és una Setmana Santa també de molta tradició, molt antiga, museu de Setmana Santa, que, per cert, li falta el de la Setmana Santa Marinera, i des d'ací me sume la reivindicació. Li fa falta aquest museu. Est i res, i molt bé. O sigui, que sí que, a veure, sí que he viscut la Setmana Santa. Però, no sé, ahir va ser molt especial. Igual que conforme te fas major, ho vius d'una altra manera. És també una festa molt familiar, molt de barri. És la gran festa, no?, del Cabanyal. I ells diuen, i en raó, que dic, però és que, clar, Cabanyal és un poble, òbviament, dins de la ciutat, no?, en tot lo bonico que té ser de poble. I diuen, si mos ajudaran una miqueta més, perquè, clar, no som la festa de referència, diguem, de la part de la urbe, diguem, no? Estem així en el Cabanyal, que és una meravella. A veure si mos ajudaran un poquet més. Bueno, va anar la primera dama del consistori, va anar Rita Barberà, va anar, en fi, una representació consistorial ben interessant, i això està bé. Però bueno, si pot ser una miqueta més i 4 duros també vindrien molt bé. No tot està en fer-se una foto, no? Que pues després, sí. Lo que estàs dient és molt interessant i jo me sume a l'agraïment que tu has fet, però jo sobretot a l'admiració que tinc per aquesta gent del poble, de la ciutat, que és la que té el mèrit de preservar aquesta tradició i que trauen temps i trauen esforç d'on no el tenen, tenen els seus treballs i tenen les seues coses per a mantindre i previndre aquestes tradicions tan nostres i que no es perguen perquè ajudes poques les que tenen. Tens tota la raó. És de veres, eh? I se deixen uns diners? Sí. Bueno, vaig tindre el gust de conèixer l'home que custodia la imatge del Crist del Salvador, que és el gran patró. Totes les imatges són boniques. No. Totes. Hi ha unes talles magnífiques. I les maedeus, tot. Però, bueno, el Crist del Salvador és el patró del Cabanyal. I este home parlava en tant de carinyo del treball que havia fet. Bueno, és que decoren la casa d'una manera. En el cas d'este home li havia posat un dossel centenari allí. Flors n'hi havien, però flors, orquídies, i de les bones, i roses, i tot. No, havia fet un arreglo floral. Havia posat allí una alfombra, un patatín, unes veles, tot decorat en unes cortines de vellut. Escolta, de meravella. I estava l'home allí, era el més bonico que li havia passat a este home en la vida, i estava allí tan orgullós de tindre el Crist en sa casa. Que curiós, que devoció. Jo crec que en este cas també continues en la tradició també recordant-te dels teus familiars, des que no estan, això, el sentiment de la família, el que sempre diguem. Che, molt bonic, molt bé, moltes gràcies. Què més farem en el, què farem en el dia d'avui? Mira, com que estem en Setmana Santa, hem pensat, ha arribat a les nostres mans un llibre que està molt bé, que es diu La Reforma en Marxa, en xefa, Emoción y Desconcierto en Tiempos de Francisco. És un llibre molt interessant del papa Bergoglio, del papa Francisco, del papa argentí, papa revolucionari. Este està menejant molt saps? Està pegant-li un bon saxó al tema de la cúria i tot això. I parlarem amb el periodista que l'ha escrit i estarem un rato en ell perquè és molt interessant. No és tant una biografia, que també, sinó moments instantànies, anècdotes, situacions que al final te fan un retrat d'este home, jesuïta, d'altra banda, no oblidem-ho, un lluitador, saps allò? Un guerrero de la fe. I van d'un tipus molt singular, molt aficionat al futbol, això també mos uneix molt, ja és futbolero, és com normal. S'acostarem a la figura del papa Bergoglio en una xerrada que jo crec que serà molt, molt interessant. Un papa que jo crec que era una necessitat imperiosa de la Església Catòlica, que havia ja creat un buit enmig del poble, entre l'Església, i este home el que fa és acostar-la. Encara que a voltes se'ns desconcerta, com diu el subtítol, no? Sí. M'agrada molt el que ha dit, però és que ho ha dit ell, sí? M'encanta, soc molt fan. És molt contundent, i sobretot utilitza un llenguatge que tot el món pot entendre, i és un home molt normal. I després és, ja des dels primers gestos, no?, que va dir, no, jo me quedo aquí, en Santa Marta, que tinc un apartamentito que està molt bé, i això, no, tant de rebombori, tant d'europeu, no. Che, pues està molt bé. I què és esta reforma? Ens ho traslladarà Andrés Beltramo, que és un periodista argentí que porta en Itàlia molt de temps, que ha treballat i treballa per a molts mitjans de comunicació, sempre des de la perspectiva de la informació vaticana, un coneixedor. Bueno, doncs això, ens acostarem a la figura del papa Bergoglio, tindrem música, perquè esta Pasqua, una manera de vivir la Setmana Santa, tal volta no tan pia, bueno, absolutament res pia, sinó molt festera i de molta música contemporània, és el Sant Sant Festival, que el fan a Llingandia, que està molt bé, que fan un puesto que es diu el Wonder Wall, que és un fest allí en la Marjal, una cosa que està molt bé. I, bueno, venen una quantitat de grups que és una canya. Tots els grups aixina potents de l'escena indie, que se diu, de l'escena independent. pues que si el Super Submarina, la Navy Suite, Corizona, Sidoni, bueno, la Habitación Roja. Lori Meyers, pero sobre todo me mola que también está conectada en los grandes clásicos. Los enemigos. Molt bé. Hombre. Molt. Kiko Veneno. Oh, de gran categoría, hombre, de categoría. Y eso va este cap de Semana Santa. Bueno, es un quin festival cartell, que está muy chulo. Pot ser sí, el sí. Millor cartell que anem a tindre en esta temporada, ¿eh? Porque estas formaciones per separat ya tienen la seva entidad y plenen sales. O sea, que totes juntes. Sí. Ahí els tindrem. Pues molt bé. El personal diu que va allí, acampa. Bueno, pots quedar-te en plan d'hotel i en plan d'això. Ja. Però si no, pues tens el càmping que t'és baratet i allà un ambientillo. Un rollo... Bueno, perquè no tinc 20 anys, que si no me tirava de cap. Però bé, està molt bé, està molt bé. I per a rematar el programa ve Alberto Galloso, a fer-nos una proposta molt pascuera de viatges o de distints itineraris per a la comunitat valenciana a la nostra terra, que sense eixir de casa també s'està molt bé, on se fan esdeveniments relacionats amb la Pasqua i la Setmana Santa. Sí, molt interessants. On mos menjarem la mona, pues, on diga Alberto. Correcte. Manta el coll i el cabasset. Ale, pues, vinga, migdia i 41. 97.7 La ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Álvaro Moliner vuelve con su más sorprendente campaña. Recuerda, una nueva oportunidad, 100 cortes a 100 euros. Sí, ha oído bien, 100 cortes traje de valenciana a tan solo 100 euros. A partir del 21 de marzo, vuelven los 100 cortes a 100 euros. Álvaro Moliner. Pasaje Ripalda 18, esquina Moratín. Aproveche esta gran oportunidad única para su ahorro. Ha vuelto 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Porque Aldaya tiene mucho que contar. El Ayuntamiento de Aldaya organiza el primer concurso nacional de microrrelatos Aldaya Cuenta. Entra en aldayacuenta.com y envíanos tu historia, porque tú también cuentas. Chiqueta. Unas fallas más, las falleras y falleros mejor vestidos eligieron Casti. Casti agradece su deferencia y comunica que durante este mes los descuentos serán de hasta el 65% en indumentaria y complementos. Gran surtido en trajes de Torrentí a precios de escándalo. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. Paco, ¿sabes que en Mi tienda renuevan su catálogo de productos y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos. ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. Oh, tengo que comprar un montón de cosas, pero no quiero ir de una tienda a otra. No te preocupes, porque llega a San Antonio de Benajever Kai Tai, una super tienda con casi 2.000 metros de complementos de moda, hogar, decoración, ferretería, juguetes, automóvil, jardinería y a unos precios increíbles. Kai Tai, en el Centro Comercial San Antonio de Benajever, Vista de Ademús, salida 12, junto a Brico de Poz. Tenim les 12 del migdia i 44, estàs així en la teua, en València Abierta. Este temps de Setmana Santa, a veritat que és un temps molt especial per als creients, però un temps tan bo com un altre per acostar-nos a conèixer millor la singular personalitat del gran pastor, del Sant Pare, del Papa Francisco. El Papa Francisco, i quina personalitat tan, tan especial. És un icono popular del nostre temps, sense dubte. Un gran mite que captura multituds, entre altres coses perquè ha traslladat esperança a milions de persones en tot el món. És, parla clar, és un home pròxim, utilitza un llenguatge que arriba a tot el món, un llenguatge que tots entenem. I quan el Papa Francisco diu que vol lío, es que ho diu tal qual. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Y es sincer. Diu el que pensa. Vaja, no té pèls en la llengua. Bueno, el papa odia la corrupció. I ho diu així. E noi dobbiamo dirci, peccatori sì, tutti qui, tutti siamo, corrotti no. Peccatori sì, corrotti no. Denuncia la corrupció. I ja que estem parlant de la Setmana Santa, esta setmana en la que estem, això és el que significa per al Sant Pare. Vivere la Setmana Santa seguendo Gesù vuol dire imparare ad uscire de noi stessi, per andare incontro agli altri, per andare verso le periferie dell'esistenza. Per andare all'incontro dell'altri, a trobar-nos als altres, per a que ens obrim de nosaltres mateixos. Però avui volem preguntar-nos precisament d'on sorgeix aquesta gran popularitat del Papa Francisco, per què la gent de tot el món, el voltant, quines són les claus, no?, per a comprendre la personalitat que hi ha darrere del mite, ha decidit reconduir l'Església Catòlica en un estil molt peculiar i lluitar contra el poder. En fi, si vos interessa, vos recomano un llibre per a aquestes Pasques que se titula, el tinc en les meves mans, La reforma en marxa, emoción y desconcierto en tiempos de Francisco. L'ha escrit un periodista argentí que treballa per a l'agència Notimex, per a Ràdio La Red de Buenos Aires, des del Vaticà, també col·labora per a l'Estampa de Tori. Bueno, ha estat en molts viatges papals, té diversos treballs publicats en prestigioses publicacions, en fi, un sabut, un coneixedor també, que treballa precisament a peu d'obra. El llibre realment és molt interessant. Ell li diuen Andrés Beltramo. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas. Me has hecho acordar cuando en el 2006, creo, estuve en Valencia para la jornada con el Papa Benedicto XVI. No es. Sé si recuerdas, creo que fue la jornada dedicada a las familias, sí, claro que sí. Exactamente, estuvimos ahí en el viaje papal y escucharte hablar así en valenciano me hace acordar cuando lo que escuchaba allá, además una ciudad espectacular, muy, muy bonita. Una ciudad, efectivamente, y además muy del Papa Bertoglio, también, por supuesto, lo era de Benedicto XVI, cuando aquel viaje histórico, muy recordado, efectivamente, en la ciudad, en toda nuestra comunidad valenciana. Bueno, cuéntanos de esta emoción y desconcierto en tiempos de Francisco. Andrés, nos dices que no se trata de una biografía, que es más bien un relato de acontecimientos, son momentos, ¿verdad?, del Papa, que nos ayudan a comprender al personaje, sobre todo, ¿no? Claro. Sobre todo desde la experiencia que uno puede ofrecer en primera mano, porque el Papa Francisco tiene, digamos, un impacto tan importante que yo creo que todo el mundo hoy tiene una anécdota, aunque nunca lo haya visto, ¿no? Pero el día que le salió al balcón, o cuando lo vimos en la televisión en tal o cual situación, que nos impacta y nos queda como un mensaje, lo cual habla de la influencia muy grande del Papa Francisco. Entonces, yo pensé qué era lo que podíamos ofrecer adicional a este mensaje tan claro que el Papa está manifestando, y es justamente estas historias, esta selección de historias contadas en primera mano para explicar lo que hay detrás de esas cosas que vemos y nos influyen tanto, ¿no? Y que generan tanta emoción, pero al mismo tiempo gran desconcierto, ¿no? Y que generan un debate muy intenso entre la Iglesia y el mundo que hace mucho tiempo que no veíamos. Muchas historias, efectivamente, y muchos sentimientos hay en el libro, y algunos de ellos es verdad que encontrados. Si nos encontramos con la fotografía del Papa, ¿verdad?, en la portada, esa sonrisa tan contagiosa, tan fácil también con la que comunica, habla muy claro, como hemos dicho, y habla con gestos ejemplares, ¿verdad?, concretos. Su primer gesto, o no sé si su primero, pero uno de los primeros, permanecer en esa estancia modesta de Santa Marta y renunciar al lujo Vaticano, hablando de cosas que desconcertaron, ¿no? Claro. Ciertamente aquí se da una mezcla entre la persona, la libertad de la persona que impacta mucho, porque finalmente él de alguna manera siguió lo que había hecho en Buenos Aires. En Buenos Aires también había dejado de lado la residencia del arzobispo, que es muy lujosa y que es muy grande en Buenos Aires. Y hay algo que se conoce poco, y es que él no solamente deja ese espacio, sino que había hecho unos acuerdos con comunidades o movimientos de diferentes lugares que querían ir a Buenos Aires, comunidades religiosas que querían establecer fundaciones en Buenos Aires, y hacía como un acuerdo y les decía, bueno, ¿ustedes quieren venir a ayudar aquí a Buenos Aires? Ok, yo les doy mi casa, están durante 2 años ahí y después ustedes se consiguen su casa y se van, y entonces vienen otras religiosas, otras comunidades, y de esta manera él lograba también darle un gran dinamismo, ¿no?, a lo que hacía en Buenos Aires. Bueno, de la misma manera en el Vaticano, su permanencia en Santa Marta no es tanto específicamente por una cuestión lujosa. Él mismo dice que no hay tanto lujo, ciertamente es una cuestión barroca, ¿no?, del Renacimiento, pero yo creo que además de que él busca ese contacto con la gente, también es una forma de tener un control geopolítico sobre las situaciones que pasan en la Curia Romana, porque obliga a todos, ¿no?, a estar en constante, digamos, movimiento hacia donde se encuentra el Papa. Como tú dices, claro, Francisco no es perfecto, él también desde luego lo asume, y a veces se mete en lo que él mismo llama autogoles. Como tú le llamas en el capítulo 8 del libro de La Reforma en Marcha, es el Messi de la religión. Es súper futbolero, además, ¿eh? Sí, bueno, esta es una frase que le dijo un camarero en un bar de Roma a un político argentino, sin saber que era un político argentino, cuando supo que era argentino, ¿no? Y es un poco lo que nos pasa a los argentinos hoy por hoy, que en realidad es un gran orgullo, ¿no?, para nosotros, no solo el hecho de que el Papa Francisco sea un compatriota, sino la forma en que el Papa Francisco está llevando a cabo el pontificado, ¿no? Pero ciertamente, como Messi o como Maradona, lo interesante en el Papa Francisco no es que haya podido o no tener errores, porque todos estos grandes íconos de la historia o del deporte tienen errores, tienen momentos de dificultad. Lo interesante es cómo se sobreponen a estos momentos de dificultad y cómo logran trascender, o cómo logran iluminar, digamos, con un mensaje distinto, con un, en este caso el deporte, con una magia, ¿no? Y bueno, la comparación es muy interesante, porque al final de cuentas estamos hablando de un hombre humano, pero que al mismo tiempo tiene una trascendencia y un impacto internacional muy grande. No sé, ¿es de San Lorenzo de Almagro, de Racing de Avellaneda? ¿Cuál es su...? San Lorenzo, de San Lorenzo. De San Lorenzo de Almagro. Es, bueno, es un personaje, desde luego, extraordinario. Hay, desde luego, política también en su discurso, también en algunos momentos nos haces un retrato de la parte política, digamos, del Papa Bergoglio. Se le acusa de ser comunista. Bien lejos de esto, el Santo Padre ha dicho en varias ocasiones, le ha dado un buen meneo a la ideología marxista, sí. Pero él sí ha dicho, y tú también lo destacas, nunca fui de derechas. Sí, exactamente, porque lo dijo en una declaración, pero en realidad quizás es el resumen de una forma de ser que tiene el Papa, que es difícil etiquetar. Cuando él dijo eso, inmediatamente la prensa, que estamos muy acostumbrados a reducir, ¿no?, a trabajar por antagonismos, se destacó como que él estaba diciendo que era lo contrario, es decir, si no, nunca fue de derechas, entonces es de izquierdas. Es que en realidad él no es ni de derechas ni de izquierdas. Y es tan interesante poderlo explicar y manifestar con estas anécdotas, con estas conversaciones con cardenales, obispos, gente cercana a él, justamente para superar esos clichés que puede haber en la prensa o que la misma televisión te da con pocos segundos y que no te permiten ver la magnitud de este personaje, que personalmente lo podemos etiquetar como inetiquetable en realidad, así, siendo una, inventando un término como suele hacer él, que se inventa las acuñas, esas palabras, que, porque en realidad cuando uno piensa que lo puede catalogar de una manera, él pasa poco tiempo en que en los hechos desmiente que se pueda ser encasillado en uno de estos criterios políticos o ideológicos. ¿Quién soy yo para juzgar a un gay? Fijaros que con esta simple pregunta, ¿verdad?, ha cambiado, Andrés, muchas cosas, ¿eh?, en la relación de la Iglesia con los homosexuales, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo creo que tiene que ver, como decía antes, con digamos, como una personalidad que rompe los mitos. Es decir, la Iglesia en su catecismo dice eso, es que el Papa estaba citando lo que dice el catecismo de la Iglesia, que no se debe juzgar, en este caso discriminar, ¿no?, a estas personas. Ahora, la posición de la Iglesia sobre esta situación la conocemos. Yo creo que nadie se sorprendería de pensar que el Papa piensa lo que piensa la Iglesia. Ahora, el tema no es tanto las declaraciones doctrinales, sino la actitud, el acercamiento, la capacidad que tiene el Papa de poner sobre la mesa qué es lo importante. Lo importante no es las reglas, las doctrinas, que sí, en la Iglesia son fundamentales como puntos de, digamos, de origen, pero que en realidad, al final, si eso no se hace vida, no tiene ningún sentido, ¿no? Y los mismos 10 mandamientos, el catecismo, todos los libros del mundo, no tienen ningún sentido si la persona puede tener una gran mente, pero en la realidad es una persona egoísta, corrupta, discriminadora, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave de lo que el Papa propone, que es una gran revolución, pero al mismo tiempo, no la revolución como entendemos mediáticamente de que ahora se acabó toda la doctrina de la Iglesia, no, el Papa supera eso y establece con estos criterios de que verdaderamente la solidaridad, la cercanía, no es solo de palabras, tiene que ser también con los hechos, ¿no? Así es, muy de acuerdo, ¿eh? No cambia los catecismos, no cambia la doctrina de la Iglesia, pero fijaos cómo a partir de esa pregunta, de ese planteamiento personal también que el Papa traslada, pues efectivamente la comunidad gay y los homosexuales se sienten más próximos a la doctrina de la Iglesia, al Papa. Hay un capítulo que titulas de manera bien ilustrativa, Bergoglio imposible. Bueno, ¿cómo lo hizo? Porque en el cónclave no figuraban las ternas ni en las quinielas. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, lo más sorprendente es que no lo consiguió, es que no él nos empeñó, al contrario. Creo que, digamos, aquí se aplica esa máxima que quien entra papa al cónclave sale cardenal, ¿no? Porque todos hablaban de otros nombres, y justo aquel que había insistido en no ser fue el elegido, ¿no? Entonces, eso habla, por un lado, de su gran personalidad y su gran capacidad de adquirir los consensos necesarios para ser elegido en la Capilla Sixtina. Pero por otro lado, también un contexto. Ahí hablamos de los grandes electores, ¿no? Que son estos cardenales que históricamente siempre en los cónclaves son los que quizás ven en sus amigos cardenales o en una figura particular un buen candidato a ser papa y hacen una campaña a favor de él. En este caso, Bergoglio no tuvo un gran elector. En realidad, los grandes electores de Bergoglio fueron las circunstancias, porque veníamos de una renuncia del Papa Benedicto XVI después de un año muy difícil con el Vatilix, el último tiempo del pontificado de Ratzinger, que venía el ambiente muy caldeado, muy enrarecido se veía aquí en el entorno del Vaticano, y muchos cardenales estaban dispuestos a encontrar a una persona fuera de este giro de situaciones. Y entonces es ahí donde empieza a tomar fuerza la figura de Bergoglio, que después, en el momento previo al cónclave, toma la palabra y da un discurso de 4 minutos que deja muy en claro la personalidad o el tamaño de la personalidad que él tenía y que asegura que muchos cardenales, como por ejemplo los cardenales americanos, los cardenales de Estados Unidos, decidan votarlo, ¿no? Gracias a esas palabras que después se dieron a conocer por otro cardenal cubano. Pero habla justamente de esta sorpresa que fue para los vaticanistas, pero para el mundo entero, de un personaje que salió prácticamente de ser desconocido hasta en poco tiempo convertirse en un personaje de un calado internacional sorprendente, ¿no? Pues hablas en los entornos de la familia y te encuentras muchas veces con la frase de no, este sí es mi papa, este es mi papa, eso es lo que ha conseguido. Bueno, y además en su nombre lleva otro símbolo, ¿verdad? Lo de no te olvides de los pobres, qué mensaje tan contemporáneo, tan actual, que forma parte también del eje de esta reforma. La reforma en marcha de Andrés Beltramo Álvarez, en fin, muy recomendable. Esas fotografías, esos flashes, esas historias, esas anécdotas alrededor de el Papa Bergoglio. Emoción y desconcierto en tiempos de Francisco. Gracias por acompañarnos, Andrés, y enhorabuena por el libro. Gracias y un saludo a todos los valencianos desde Roma. Si lloras con la primavera de Vivaldi, si te chifla la pizza 4 estaciones, si estás en la flor de tu vida o si tu prima se llama Vera y ves que se altera, es que te mereces una Vespa Primavera. Esta temporada en Aqua, más primavera que nunca, porque con tus compras podrás llevarte una Vespa Primavera. Aqua, Urban Shopping. Servicios informativos. Arriba la última hora informativa, parlem del cas Gürtel. Els acusats en la peça de Fitur han demanat avui la suspensió del juís. César Molins, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Sí, ho han fet en la primera sessió dedicada a qüestions prèvies, una causa, ja que recordar, en la que s'investiguen els contractes de la Generalitat amb la trama de corrupció per la instal·lació de l'expositor de la comunitat en la Fira Internacional del Turisme de Madrid entre 2005 i 2009. En la banqueta, 13 processats, entre ells dos exconselleres de turisme de l'etapa de Francisco Camps, Milagrosa Martínez i Angélica Suc. En la sessió d'avui, l'advocat de Francisco Correa, que és el considerat el principal responsable de la trama corrupta de Gürtel, ha sol·licitat la suspensió de la vista del Chuy basant-se en el fet de que en el moment en el que es van elaborar els escrits de defensa, els advocats no disposaven de tota la prova que està en esta causa. Per la seva part, el Ministeri Fiscal, en el seu torn, ha demanat una nova declaració testifical, la del extreballador d'Orange Market, l'empresa vinculada a Gürtel, a la Comunitat Valenciana. Este testimoni és el de Juan Carlos Rincón. Les declaracions dels acusats està previst que comencen el 10 d'abril. Sorpresa, este testimoni, no? Sí. Que ha portat la Fiscalia, efectivament. Més d'actualitat en les Corts Valencianes. Les Corts Valencianes de la novena legislatura se constituiran l'11 de juny a les 10 i mitja del matí. Sí, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publica avui el decret de dissolució de les Corts i de convocatòria de les eleccions. Corts de la novena legislatura es constituiran al Palau d'Esborxa de València i després de les eleccions autonòmiques convocades per al 24 de maig. En els comicis s'escolliran, diu el Diari Oficial de la Comunitat, 99 diputats, així, en el territori valencià, 40 per la circunscripció de València, 35 per la d'Alacant i 24 per la de Castelló. La campanya electoral tindrà una duració de 15 dies, començarà a les 0 hores del 8 de maig i acabarà a les 24 hores del dia 22. Fernando de Rosa, qüestionat com a president de l'Audiència Provincial de València per part de jutges per a la democràcia. Sí, segons la secció territorial, de Rosa era el que presentava menys temps en funcions jurisdiccionals entre els 5 candidats que optaven a aquest lloc. A més, assenyalen que només portava un any com a magistrat de l'Audiència. També critiquen el fet de que l'hagin escollit president d'una audiència que haurà de jutjar causes penals en les que s'investiga persones que van desenvolupar càrrecs al govern valencià durant el temps en el que precisament De Rosa fou secretari autonòmic i conseller. Això, segons jutges per la democràcia, diuen que de cara als ciutadans podria posar en dubte l'objectivitat i la imparcialitat de De Rosa. Accident mortal en Sagunt. Una dona de 22 anys ha mort este matí en una col·lisió entre un turisme i un camió. S'ha produït el sinistre a les 5:20 del matí en l'autovia 7, ha sigut al quilòmetre 473 en sentit Barcelona. En aquest accident també ha resultat ferida greu una jove, altra jove de 21 anys, ha patit traumatismes múltiples, ha sigut ingressada a l'Hospital de Sagunt amb pronòstic reservat. L'accident, de les causes del qual encara es desconeixen, ha provocat retencions de fins a 7 quilòmetres. Informació de l'horatge. Continua el solet i la calor, César? Sí, però puguem menys caire, i menys que demà, perquè les temperatures van anar baixant progressivament. Avui la màxima prevista a València, 27 graus. A la zona també de Gandia, al litoral, 26 graus. A l'interior s'esperen també 26 graus a Requena. Bé, el cel avui poc nuvolós, algun interval nuvolós però sense importància. I l'atenció està centrada també en el vent, encara que en la major part del territori valencià bufa fluix variable. A la província de Castelló encara segueix bufant en força del nord-oest. Allí està establert la vista taronja per fort vent. Demà les temperatures cauran, Ximo, de forma notable. Les màximes, la màxima prevista a la comunitat serà 20 graus. Més notícies a les 2 de la vesprada. Gràcies, César Molins. Gràcies, adeu. És la 1:04, arriba el moment de la informació futbolera futbolística. Vicent Bau s'encarrega de portar-nos a última hora de l'actualitat en este raté de València Abierta en el que ens ocupem de l'actualitat del València. Un València que juga diumenge 5 de la vesprada contra... 5 de la vesprada, no? Sí. Contra el Villarreal. Un interessant partit, un interessant encontre. Què tal, Vicent? Bon dia, artista. Bon dia, senyor Safaragüi. Què conta, xicón? Com va la marxa? Pendiente de Gaia todo el día, desde que me he levantado. Pendientes de Gaia todo el día. ¿Por la evolución de su lesión? Primero por la evolución de su lesión. Me queda un poco ecuatoriano. Sí, y luego debatiremos, eso sí, con Salva Folgado y Carlos Bosch, sobre la renovación de Gaia, que hay informaciones contradictorias y es bueno que la aclaremos. Yo iría primero con la actualidad, señor Rovira. Pues para hablar de la actualidad, allá en los terrenos de Paterna, donde entrena el València, está ahora 1:05, y también por la vesprada lo va a hacer, está Salva Folgado. Y Salva. ¿Qué pasa con este bonicos? ¿Qué tal, artista? Molt bé, de categoria. De maravilla, no? Hi ha un horatge estupendo. És almorzat, eh? Ei, quan canvia l'hora, Ximo, jo ja... Reviscoles. Sí. Com a bon fardatxo que eres. Sí, senyor. A mi és que el canvi d'horari m'afecta. Eres de Sant Julà. El d'ara és positiu, eh? Sí. Bueno, està apuntant-me així, don Vicente, que hi ha, en fi, notícia o incident o accident d'última hora. ¿Qué le ha pasado a Mustafi? Lo que Mustafi ha hablado en rueda de prensa. Hombre, él es alemán, internacional alemán. Uh-huh. Está conmocionado. Ah, sobre la y ha hablado bueno, es que no sobre la accidente. No, pone sobre él. Fue un chalao que bueno, sí, acabé de asustar. Acabé de asustar porque no me entra de 150 personas. Vale, pensaba, es que había... Mira, en contra de sobre había llegit Volvo. Para que veas la letra que te decía el primo. Sí. Volvo, accidente, digas, ostras, Mustafi ha tenido un accidente con un Volvo. Que ya es difícil, ¿eh? Fardache, dése cuenta, le estoy actualizando el guión. Así a escondidas y se me tira. Delato, como un boomerang me pega. Y te delato, te pega. En la face. Ha hablado Mustafi, ¿no? Sensible. Ha hablado ¿no? Mustafi hoy. Sí, ha parlat. Es que me habías asustado. Vau, es que. No, yo no he dicho, ha sido. Mareches al sol de mis días, vau. Es que ha sido el Saforawi. No, ha sido tú. No, yo. Y a mí me ha donado algo. Mira, había pasado con Mustafi. Ha pasado algo y no. Ahora sí, ahora sí que usted dice de la sala de prensa. No me sobra de Squadran sobre el Asiat Ball de German Wings. A mí este duelo. Solidaridad. Rovira Fardachet, juntos, ¿ea? Me está empezando a preocupar. Me siento acosado. Moving. Esto no es moving. Esto es que mamá Rechel, Bau. Es que mamá Rechel, Bau. Que soy como Piatti. Que soy como Piatti. Si me queréis tirar, yo aguantaré y luego saldré. Cuando haya nuevo entrenador. Pero aparte de moving, DJ, bullying. Pues como se diga. Oiga. Ya estamos contradiciendo todo. ¿No? Se dice moving. ¿Qué he dicho yo? ¿Tú qué has dicho? Moving. No, moving. Ah, vale. ¿Qué? Bueno, anem a lo que anem. Què ha dit Squadran Mustafi? Com és? Pues s'ha parlat ja en castellà, eh? S'ha estirat ja a parlar en castellà, ja un empleat del València per assistir-lo en el moment, bueno, pues tinguera problemes. Ja passen un parell de voltes que volia expressar-se, però no dominava encara bé la frase o la paraula exacta que volia dir, i ha dit en Deutsch, mejor, i a partir d'ahí, pues ha barrejat el castellà i l'alemà, però bueno, ja hem escoltat diferents declaracions senceres de Mustafi parlant en castellà, bueno, i és un pas endavant per a un futbolista que en el terreny de xoc, que amb els seus companys, igual que en els entrenaments, ja parla total i perfectament en castellà. El que passa que davant de mitjà de comunicació, pues, evidentment, encara li costa, no? El que tens que parlar en un camp de futbol no és el mateix que el que ha de parlar en entrevista o en sala de premsa. Para usted, señor Folgado, lo más, el fondo de las declaraciones de Mustafi es que lo ha hecho en castellano. No, pero bueno, tenim que destacar que ha parlat en castellà perquè tu, per donar pas a Mustafi, has dit primer que ha parlat en castellà. Entonces jo, com no me vull quisir el guió, pues també destaque este aspecte. Però jo el que destacaria de Mustafi, a part de que ha mostrat efectivament la seva solidaritat amb, bueno, les famílies que desgraciadament van perdre familiars l'altre dia en l'accident d'avió i que, bueno, com a alemà, pues està pues més afectat perquè li han arribat molts missatges del seu país, etc. Bueno, pues a partir d'ahí també se li ha preguntat sobre les ofertes que continuen arribant-li, no? La setmana passada, l'última cosa que es publicava sobre ella és l'interès del Tottenham en contractar-lo per a la pròxima temporada. Sembla, segons la premsa anglesa, que volia que podia haver una oferta doble cap al València per Mustafi i per Feulí. Ja va Superdeporte, ja va contar fa uns mesos també l'interès del Dortmund. Li hem preguntat si, bueno, sabia alguna cosa nova i si la seva intenció era estudiar ofertes o estudiar-les quan acabara la temporada o si no sabia absolutament res. A partir d'ahí ha passat, estava parlant en castellà, ha passat a l'alemà, ha dit que que els assumptes es portava a son pare i que ara no era moment de fer-li esa pregunta. Però no ha dit ni que sí ni que no. Que la primera volta on se li va plantejar si, en fi, li agradava la oferta del Dortmund, l'estudiaria, volia anar al Senital, tampoc va dir que no, eh? Va dir que esperaria a que acabara la temporada. Pues pregunte per la teua percepció de Fardacho, per el teu olfacte de rèptil del, del periodisme. Rèptil que té carinyo, eh? Però mucho cariño. Sí, sí, què has detectat? Ja sé que és demanar-te que te mulles, però... I amb el cafè, jo crec que ell, quan acabi la temporada, estudiarà les ofertes. Que estava contant la veritat, que efectivament les té damunt de la taula, que no vol marejar-se, i que son pare ja li ha dit, escodran, tranquilo, que... Que vamos, que el año que viene más jornal. Exacte. Però ho estudia, home, la veritat és que ara mateix Otamendi i Mustafi són els dos centrals, són una enveja, no?, pràcticament de tota Europa, cosa que... Són dos centrales... Sí, no, d'orgullo i satisfacció. Descomunales i contradictorios, porque uno es una bestia parda, que es Otamendi, y el otro parece un tío discreto cortando baloncitos, pero es francamente una pareja, yo creo que la pareja de más altura de la Liga, sin duda alguna, y un gran trabajo de la dirección deportiva del Valencia, ¿no? Ahora, cuando tienes grandes jugadores, ¿qué pasa? Pues que los tocan. Es normal. Era ley. Y que has de revisar contractes cuando acabe temporada, seguro. Seguro. Sí. Bueno, pues arriba el diumenge, arriba el partit contra el Villarreal, i hem vist les imatges, tant en Superdeporte com en el diari Levante, del treball d'ahir de José Luis Gallà, de la perla de Pedreguer, accelerant i pareixer que arribaria a temps a jugar contra el Villarreal. No la llamas, expreso la perla de Pedreguer? Bueno, no sé, conforme em pega... No ho sé, el figatell de Pedreguer. la botifarra. Fan embotit molt bo en Pedreguer, en general, en tota la Marina. Hombre. Poques, també, fan boníssimes. Sí. Ayer trajeron, creo que Fardachet... d'Espart. A Fardachet creo que ayer tenía 80 panquemaus y no nos ha dejado ni las raspas. ¿80 panquemaus? Sí. ¿Cómo 80 panquemaus? De Alberic. ¿De Alberic? ¿Es cierto eso, Fardachet? Bueno, tenemos un oyente molt, molt fidel. Sí. Perdón, ¿y mi huevo de Pascua? Que sempre mordeix a caixes senceres, on fa com un combinat, no?, de lo que preparen el seu forn d'Alberic. Li diuen Fernando, és del forn El Campanero d'Alberic, allí se fa bon panquemà. El Campanero, perdona, bona mona. És un forn mític, eh? Forn mític, sí, sí, on els hi haja un artesà de categoria, sí, home. Pues mordeix un parell de caixetes combinades, eh? Coca, farcida de xocolate, moner de Pasqua, panquemao... Siga. No, ja no hi ha més, però bueno. Carquinyol, Montalte encara té alguna cosa ahí en la redacció, eh? Qué esquema. Cuando se fueron, regreso y se lo llevo a toda casa. Ah, bueno, y yo me he venido con el termo de café con leche para mojar el pan quemado. Y qué disgusto, che. Montalte está... Yo creo que ahí es que quedará, eh? Creo que queda, eh? Demana li que me quedará algo. Bueno, tenía este matí una cara de puchar de sucre... Este se ho ha almorzat tot. Bueno, el permís de Arantxa Ferrer, que crec que també ha tocat una miqueta... No? Ah, bueno. Ah, és que no sé. No. A veure, quin és... La teva implicació en les mones... Testigo de carro. Clar, que Vicent Alventosa també ha rebut una... Tenia una altra caixa. I se l'ha endut sense traure ni una per compartir. Amigo. O sigui, que és dos d'esports. I a Vicent Alventosa, un zero. Això pot considerar-se... alta traición. Dos tráficos de pan quemados. Pero anem a ver esto, que es una solidaridad entre compañeros es esta. Anem a ver. Que me he venido con un termo, señor Rovira. Pues te habrás venido con el termo, no, pero... Para mojar. Que ayer el Fardache me dijo, te voy a dejar el huevo de la mona. Fíjese si es generoso. Y ni... Se la habrá fotut Montalt, también. Bueno, oye, gracias a todos por los presents. I, per descomptat, un agraïment molt especial a Vicente Alventosa per la seva generosa aportació de pan quemaos a la resta de l'equip. Bueno, en què estàvem? Allà, estàvem engallats. Sí, no, que este matí ja la primera part de l'entrenament l'ha fet amb el grup, el que es diu sessió d'activació, que, bueno, són els primers exercicis per a que el futbolista, bueno, pues, s'active de cara a la resta del treball que ha de fer durant tot l'entrenament. I la primera part de l'entrenament que ja l'ha fet amb el grup, ha sigut la notícia, la imatge de la jornada. Posteriorment ha tornat a tancar-se en la popular gàbia de Paterna, en companyia de Jordi Sorlí, el fisio recuperador, i ahir ha acabat la seva jornada de treball, colpejant pilota i, bueno, i fent tota la sèrie d'exercicis que li manava Jordi Sorlí. A partir d'ahir, la informació que tenim és que el València, evidentment, continua sense descartar a Gallà, com ja contarem a nit. Hi ha algun misteri respecte a la ressonància nuclear magnètica que se li practica en la selecció, perquè o el metge de la selecció espanyola és un exagerat o no va a veure bé les imatges, en la selecció, el primer part mèdic parla de microtrencament fibrilar. Quan arriba si se li fa una altra resonància magnètica, el València no detecta cap microtrencament fibrilar, sols una distensió muscular, i evidentment, si Gallà juga el diumenge, el diagnòstic del València és correcte, mentre que el de la selecció espanyola no, amb una distensió muscular pots recuperar-te i jugar amb un microtrencament fibrilar, pues arribes justetet o no arribes. Veient com treballa Gallà, tenia una distensió muscular, segur, Ximo. Jo crec que li caigueren molts palos també a la secció mèdica del València precisament per això. Home, però si s'ha vingut en un microtrencament, com diuen distensió? Ja volen amagar la lesió. Bé. I el que està explicant Salva cau com una figa maura pel seu propi pèl. Tengo la clave, jo. Són dos diagnòstics diferents, i per lo que comenta Salva, i a tenor de com estava el xicón ahir treballant en Paterna, molt exagerat lo de la selecció espanyola. Yo tengo la clave. Lo hablamos ayer en el Sport 97 NIT, debate a tumba abierta. La cara de perro. Conclusión. El médico de la Sub-21 es valencianista. Es anti-Tebas. Y dijo que vaya ahí a descansar el chiquet, porque aunque no tenga micro rotura, yo pongo micro rotura en el parte. Y la primera exploración que hicieron en Valencia pensaron en el Meche ese que le pasa. Esa es la verdad del asunto de allá. Por lo tanto, yo creo que va a jugar... Sobre todo a la vista de un... Frente a Villarreal. A la vista de unas probes, ¿no? De unas probes. No. Primero, a uno le gusta a veces arriesgar. Arriesgado con Otamendi, arriesgado con Rodrigo, en procesos de recuperación que en teoría eran más largos. No sé si también emboscados. Pero la defensa, la línea de cuatro, Marrapán, Mustafi, Otamendi, Gallá, es la única línea que no gira, que no hace cambios. Es indiscutible. Si puede tener a Gallá, y parece que sí, estamos a martes, ha entrenado con el grupo, luego ha vuelto a la Gavia, pues parece que vamos, muchas gracias al Meche de la Sub-21. Yo creo que dijous treballarà ja de forma total i completa, si no ho fa demà, però jo crec que serà dijous, Gallà ja se reincorporarà al grup amb normalitat i a partir d'ahí treballarà dijous, divendres i dissabte, i evidentment a mi esos tres entrenaments amb el grup, diumenge serà titular davant el Villarreal. Sense dubte està molt bé, la veritat. De categoria. I ara un temps també, uns minutets per al debat, per a la tertulieta. Perquè, clar, què sabem de la renovació de Gallà? En quin punt està aquesta negociació? Té una oferta damunt de la taula ja del València concreta i aquesta oferta ha sigut rebutjada? En quin punt estem? I això és el que volíem raonar i incorporar també a la taula, al redactor en cap. I quin cap? De Superdeporte, el gran Carlos Bosch. Bon dia. Què passa, artista? Bon dia. Com vas? Vaig a fer una confessió de part. Últimament, quan vens, sempre te veig vindre de cara. En el bon sentit. Igual que quan dures molt desbous, també t'ho dic. Però l'altre dia vaig tindre una visió de Carlos Bosch incorporant-se a l'estudi de Levante Televisió per a fer el seu magnífic supermurciélago, quan no el presentaven a lo Montal perquè van ahir Ringo Rango. I el vaig veure d'esquenes. I a banda de veure un tio bragat, nano, per darrere el cap encara el tens més gran, tio. O sea, no m'ho puc creure, és impressionant. I el cuello. El cuello, tiene el cuello como Fernando Alonso. Usted sabe, es un bouet. ¿Usted sabe que ese cuello estuvo saliendo durante 3 meses en la portada de Superdeporte? ¿Ese cuello? Ese cuello. Lo vendíamos, con mi cuello. Per darrere. Pero, ¿qué? Le voy a contar. Contratamos una agencia de comunicación. ¿Ah, sí? Para promocionar unas pelucas que hicimos que sirvieron para ganar la liga. Y la agencia eligió como modelo el cogote de Carlos Bosch y salió. Como tiene una peca, su mujer lo reconoció. ¿Es verídico o miento? Totalmente. Bueno, lo de la agencia de comunicación. Lo de la agencia. No, vamos, lo de la agencia. La gente lo ha entendido la primera. Lo de la agencia de comunicación éramos tú y yo. Era mi despacho, efectivamente. Y ahí salía el cogote y vendiendo pelucas. Y mira, y ese es el cogote. Y ese que tiene. Que la peluca demuestra que os trajeron era XXL, ¿no? Es una XXL. Aquí se la puedo posar. ¡Que baje, Carlito! No, ahí no había que bajar porque era un juego. No, ahora va por ahí, pero para Google. Déjame en la redacción, aparece Pau en una peluca y digo, bueno, ¿quién se hace una foto con la peluca para ponerla en la portada de promoción? Y digo, hombre, es para hacer una foto por detrás. Vamos callar y al final, ¿qué se tira al bow? Pues yo, va, ponme. Tres meses. Tres meses del cogote con la peca de Carlos Bosch. Lo de la anécdota de la teua dona es buenísima, ¿eh? Carlos, eres tú, que no me vas a engañar. No, no, sí, Carlos. ¿Qué tenéis la piga? Carlos entró en un terreno ya de alucinógeno total. Porque decía, me reconoce por la calle. Y qué grandes momentos de la trastienda de superdeportes. Tendrían que hacer un libre, tendrían que hacer de esta anécdota. No, es que es totalmente real, ¿eh? Sí, es brutal. Es brutal. El tema es que lo contamos de risa mejor. Pero es que más que más de medicina, ¿eh? O fer una serie de televisión, una sitcom, la trastienda de un periódico deportivo valenciano. Bueno, eso tendría más éxito que la quería Blancarano. ¿Cómo? Eso sería brutal. Eso. Brutal. Bueno, a lo que haré. En el tema de Gaia, a veure, primer posicionament, aixina. Una primera impressió, Carlos. Una primera impressió des de diaris de Madrid, concretament el diari AS. El Bord 2. Le voy a traducir al senyor Rovira. Se diu, jo crec que avui no entrarà ni una, Sí, però com se... Traduzcale que no está, él no está en la materia. Bueno, pues ya lo has dicho tú, el Bord 2, el boletín oficial del Real Meseta. Pues eso es lo que tiene que aclarar usted. Vale. Pues ahí en el diario AS no entrará ni una, ¿eh? Pues vamos, lo que viene siendo ni una. Yo llamo... perdóneme. No está buscando nada. Perdóneme, yo llamo a su delegado Conrado Valle para decirle... Que le pegó una colleja de buena mañana. Que le iba a caer una tocada. ¿Qué digo el Bord 2? Ahora, es que si ha debido un periodista de que fa informació de Real Madrid diària. A dir-nos com està la relació de Gaia, apaga i vamonos, ¿vale? L'home este no ha donat ni una. Lo que n'hi ha és una negociació pura i dura. Jo te puc dir que ja s'han reunit tres vegades cara a cara. L'home este de Madrid diu que no s'han reunit ninguna. Que negocia a través de correus electrònics. Mentira, ja s'han reunit tres vegades cara a cara. El València ha fet diverses propostes. Ara n'hi ha una altra proposta sobre la taula i el València està esperant que responga el futbolista. Imaginem que respon a vesprà, que no sé quan va ser. Si Gaia diguera que no, no significa que no va renovar, ni s'han trencat les negociacions, ni res de res. El que passa és que no se va a tancar la renovació en un mes ni en un mes i mig. Si és cert que el València no vol que s'arriba a l'estiu. Però bueno, que a l'estiu encara falten mesos, acabem de començar la primavera. Vull dir, jo crec que s'està creant un clima d'alarma que no és tal. S'està creant un clima d'alarma que no és tal. Vale. Bueno, aprofundirem més en què saps d'aixes reunions i en quin punt pot estar la cosa. Però ho va tenir molt fàcil i Salva Fogado se recordarà, perquè ara n'hi ha gent que està dient tot i això és un debat que ja tinguem fa temps en Supermurciélago, no sé, farà un mes, Salva, si me sent, dient, no, si el tema de fons va ser la clàusula. Bueno, i Salva se recordarà que ahí tinguem un xicotè malentès que jo me referia, no, la clàusula no va ser la de Paco, te recordes? Sí. La clàusula, yo, diguem, Salva, yo, Gaia no va a firmar una clàusula con la de Paco. A veure, no sé si la va a firmar. El que vull dir és que va a ser complicat que el València li pugui ficar una clàusula con la de Paco de 80 milions a Gaia. I ahí va estar el tema. Vale. I ahí perquè està el tema. Gaia i els seus representants la volen més baixa per a un eventual traspàs raonable, no galàctic, d'ací uns anys. Vale. No sé, a veure, és que jo no sé la intenció dels representants, si és una clàusula xicoteta per a traspassar-la així 2, 3, 4 anys o un any. Jo no ho sé, no sé les intencions dels representants, però a veure, Paco és un davant del centre i Gaia és un altre d'esquerra. Vale, tu no, Salva, com ho veus? O també en dilatre de 50. I Bustafi la té de 50 i Paco de 80. Molta clàusula de Paco, és de veres, però... Quieres decir que les clàusules, según la posició, varien, que un delantero centro normalmente es más cotizado, sí, que un lateral. Que se paga en el futbol. Sí, una bona temporada de gols de Paquito, que podria fer-lo arribar en la cotització a 80 milions. Són molts milions, molts gols. Però algú se pensa que Cristiano Ronaldo té la mateixa clàusula que Marcelo o Sergio Ramos, i a millor Sergio Ramos, el del medio de los chichos, es el millor central del món, també, pues no tindrà mateixa clàusula que el davant del centro. Però això passa en el València, en el Chelsea, no. En el futbol. Correcte. Salvador, tu com ho veus? No, jo penso igual que Carlos. Jo recordo aquell programa i, evidentment, ja parlarem de que el problema anava a ser la clàusula de rescisió. Jo recordo, i Carlos també recordarà, que en un primer moment el problema en quant a la renovació també d'Alcácer, pues en un moment determinat va radicar en la clàusula, que la clàusula era molt, molt alta, i a partir d'ahí, a clàusula alta, pues al futbolista que l'assigna li correspon també un salari molt, molt alt, i en un primer moment, pues evidentment, aquesta clàusula alta que li volia posar el València al futbolista no casava amb el contracte. A la fi se van acostar les dues parts, Alcácer va acceptar aquesta clàusula, i a canvi també crec que va haver una millora de sou respecte a la inicial del València. I avui en dia, pues sí, el problema és clàusula, lo que no vol dir que l'operació estiga trencada ni que calla l'atxa rebutjada. És una negociació que també se parla en el seu dia, de que anava a ser molt, molt llarga per les peculiaritats del futbolista, per la seva joventut, per la seva projecció, també pels clubs que té darrere, i que, al igual que ho va ser en el seu dia la d'Alcácer, pues hi ha un fum de clàusules fonamentalment econòmiques que li permetrien al futbolista guanyar més diners conforme avancen les temporades i finalment signa renovació. I tot això, bueno, pues ha d'estudiar al detall, que quan tu passes una oferta, pues la revisa l'advocat de la part contrària, i a partir d'ahí la torna l'advocat que passa aquesta primera oferta, la torna a revisar l'altre advocat, i a partir d'ahí, bueno, pues un procés que no és d'avui per a... Bueno, però ahí ja estem en els flecos. Però jo m'agradaria preguntar-li a Bau, ara el xiquet, José Luis Gallà, què està cobrant? ¿Y qué sería razonable, digamos, que cobrara a partir de la próxima temporada de jornal? La cláusula ya en hablaremos. Yo creo que está cobrando sobre los 200.000. Es decir, una... Él va a firmar un contrato, no sé si fa dos o tres años, que eran 5 millones... Ay, perdón, 2 millones de euros, 5 años, 2 millones de euros. 5 por 2, 5 por 2, 10. Vale, correcto. 200.000 per temporada. Sí, sí, lo vale. Que está diciendo Bau. Pues dilo así, porque vale, todavía estaba, por estaba aquí sufriendo. No, está bien, está bien. 200.000 per temporada, pero que es un contrato global de 5 años de 1 millón de euros. Un contrato de 5 años a 2 millones. Correcto. ¿Quan cregueu que el representant i el mateix Gallà consideraria raonable quin jornal seria? El que dic a mi, que m'han dit, gent que sap, cert, les xifres que s'estan dient, no són certes. Jo, a respecte de la teva pregunta, no es pot dar una larga canviada, però n'hi ha que valorar dins de la negociació, que per això la fa més dura, una cosa molt bàsica. Estem parlant de que el València li va quadruplicar el jornal. Claro. 8.000? Si tu vas a renovar a Parejo ja ve un contrat alt. La renovació de Parejo, vull dir, en aquest sentit és més fàcil, però claro, si tu cobres dos i vas a passar a cobrar 20, per exemple, ahí más tela que cortar, perquè uno te diu, que te estoy doblando el sueldo, pero has que comparado con el otro... Ja, però tu per molt que quadripliques i te quedes en els 800-900.000 euros, més a més a tres clàusules per en fi, aconseguiments al llarg de les temporades, etc, per objectius sí, i tal... Sí, pues se pot no adequar a lo que mereix el futbolista. I un Real Madrid li posa dos damunt de la taula... No, Frank, yo es que el nombre de Real Madrid, hoy en día, por muy que diga el diario AS, se hacen que ese informe ve de lo que... no controlan el Valencia y el Real Madrid parece que controlan menos. El Real Madrid no está en la negociación. El Gallá només está negociando... No dic que estiga en la negociación, Carlos. Ni hay interés per part del Real Madrid. ¿Han tocat al representante de Gallá? A ver, yo ya voy a explicar más sobre eso. Salvo y Florentino han hablado y Salvo le va a decir, no voy a negociar por Gallá. Si lo quieres, tienes que pagar y ejecutar la cláusula de rescisión. Florentino, llámale cuestiones diplomáticas, llámale como quieras, no cláusula de rescisión. Una pregunta que tengo yo para los dos. Estando las cosas como están, que sabemos que se está negociando pues con un cierto ritmo pues cansino, igual nos gustaría más con más celeridad, pero estando el tema como está... ¿Por qué sale de repente ahora un tema sobre Gallá? ¿Es un indocumentado del Born 2 o es que detrás del indocumentado hay una mano negra? Qui prodest, que dicen los abogados, que no sé lo que significa. ¿A quién interesa? ¿A quién interesa? Yo no sé. ¿A mí qué me preguntas? Conténtate tú, que no. ¿Qué lo haces con intención, Bau? Yo claro, folgado. Folgado, a ver, conténtese. Preséntese. ¿Tú sabes algo? Se ha ido. No sé a qué se ha referido, la verdad. Hacer un poco de tomboleo aquí, de cotilleo. Hemos puesto en Twitter que esto era un debate, y si no hay debate... cada uno queda en la seva opinión, funciona la información que maneja, y mojadón este tema así, y yo... Pero apuncharvos y... Yo lo que vengo a decir es que cuando salen esas cosas de fuera de donde pases, es decir, se ponen a hablar del Valencia desde donde no están... Suele haber siempre una mano negra detrás. Alguien interesado. Que no estoy diciendo obviamente, que sepa yo... Que da un chivatazo... Qué mano negra es, pero puede ser... Fíjese usted, desde... La sabes. Lo que pasa es que tú eres una... Caballero. El conde de las Villas. Que el representante quiere hinchar el precio hablando del Real Madrid, dejándose querer. Bueno, no lo sé. Yo sé que Gaya solo está negociando con el Valencia. Me está llamando todo el señor Bosch. Ay, no, no. Y ahora un WhatsApp. Y ahora contesta. Contesta enseguida que te han pillado. Carlos, a veure si puc rescatar esa fotografía del teu bascoll. Que això para mi galería de momentos míticos del valencianisme, por favor, y del periodisme. Gracias. Y a Salva también. Un abrazo, Ardacho. No sé qué volva. Hay que decir que se vendieron como churros las pelucas. Pero la gente decía, a mí me viene grande. Pero era Perú Pascoy. Qué circunferencia, qué perímetro el de Carlos Bosch. No, extraordinario. No me extraña que siga tan listo. De que tú sabes lo que capa ahí. Sí, además. De materia gris. Además, proporción ancho. Por altura. Ese tiene un pepino. Yo ahí no quiero meterme. Que luego vienen sus amigos y la liamos. Cuídese, Bau. ¿De fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-050058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Tu cuidado personal con Pedipro y con Levante, el mercantil valenciano. Este año presumirás de piernas bellas y pies suaves con el aparato de pedicura Pedipro. Con cuchillas rotatorias profesionales, seguro para las pieles más finas y muy eficaz para las células muertas. Estuche con 58 piezas, por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El domingo 5 de abril, la cartilla. Te lo mereces. La habitación roja, que forma part del elenc destacadíssim del cartell de la segona edició d'un festival del que us volem parlar en este ratet del programa, el Sansan Festival, en Gandia esta Pasqua. Mireu quin cartell, a vore de la escena independent, en fi, destacadíssim, Lori Meyers, Super Submarina, DeLorean, Annie B. Sweet, Sidoní, en fin, Elefantes. I després, en quant als clàssics, m'agrada molt que puguem tornar a veure a Los Enemigos, els mítics Los Enemigos, o Kiko Veneno, formant part, juntament amb altres DJs també, en fi, molt reputats, ja dic, d'un cartell que durant quatre dies, pues van a plenar de música, en fi, la Comunitat Valenciana i arreu, des de l'Aixafort, des de Gandia. Sansan Festival 2015, el seu director està amb nosaltres per, en fi, contar-nos quines són les novetats d'enguany, com va el pati, i, en fi, i alguna novetat també, o algo destacat del cartell. Y él es Santiago Álvarez. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal todos? Bueno, pues desde que conocemos el cartel del Sansa Festival, augurándole desde luego pues el mejor de los éxitos en una segunda edición que está calentando ya motores. Bueno, sí, la verdad es que... La primera fue un pelotazo, ¿no? Metisteis más de 30.000 personas allí, ¿no? Sí, conseguimos convocar a 32.000 personas. La verdad es que fue un éxito de asistencia espectacular. No nos esperábamos... que la gente nos recibiese y que el público nos recibiese también, pero la verdad es que fue un auténtico éxito y esperamos superarlo este año con nuevas incorporaciones, con un día más, con un cartel como has nombrado tú y bueno, y más de 50 artistas más que creemos que es muy potente, con un escenario que creo que es espectacular, con una producción técnica espectacular y el equipo humano por detrás que también ha sido muy muy muy bueno, y gracias también a todos vosotros que nos habéis apoyado con comunicando, ¿no? Este gran festival, está nuestra pequeña gran apuesta por la música. Como comentábamos, ¿verdad, Santiago? El cartel, bueno, es que es inacabable, la verdad, y por destacar algunos, yo que, en fin, soy un clásico, pues hombre, me llama mucho la atención, pues bueno, este mi Nacho Vegas o Los Enemigos o Kiko Veneno, pero de la escena independiente, pues prácticamente todo el mundo. No hemos mencionado a Nancy Rubias. Te gustarán más o te gustarán menos, pero seguro que ese día también hay llenazo. Dorian, décimo aniversario. Arrancábamos con ayer de la Habitación Roja, que ya sabéis que están con el 20 aniversario. En fin, un cartel muy contundente, ¿eh? Sí, la verdad es que queríamos reunir, que es nuestra filosofía del año pasado y la de este, pues al mayor número de artistas que estén dentro del panorama independiente, que estén ahora mismo en gira, y creo que hemos conseguido lo que buscábamos, ¿no? Que más de 60 de las grandes bandas nacionales pues formen parte del cartel, aparte de este año un invitado internacional que hemos abierto ahí, pero bueno, consideramos y seguimos considerando el cartel como de artistas nacionales, y ese invitado pues viene contentísimo de haber sido el único o la única banda que hemos elegido, y que la ha elegido también un poco nuestro público, porque les preguntamos a ellos. Bueno, los que no conozcan el espacio, que se llama Wonderwall, muy conocido desde luego, bueno, los que fueron el año pasado ya lo pudieron ver también, es un resort además, es decir, en fin, no es un descampado, en fin, lleno de polvo, sí, y de cañas, en fin, es un resort bien preparado, con su piscinita, con sus barras. En fin, que eso también, en fin, le añade interés también, ¿no? Que es un festival en el que, oye, vas a disfrutar. Bueno, si te quieres quedar en la tienda de campaña, porque andas justo de perras, lo tienes más barato, pero si, en fin, quieres cuidar un poquito, quieres irte con tu, en fin, con tu pareja o con tus amigos y darte un fin de semana también un buen homenaje y cuidarte, pues también puedes hacerlo, ¿no? Efectivamente, yo, vamos, el festival lo tenía en la cabeza desde hacía 2-3 años antes de encontrar el recinto. La fecha también la tenía clara, el estilo, el nombre. O sea, yo tenía claras muchísimas cosas y lo único que me faltaba era encontrar el recinto. Y dio la casualidad, pues hace dos veranos que organizamos pues un concierto aquí en Gandía, en el puerto de Gandía, y necesitábamos encontrar un recinto para hacer el after party, y conocí Wonderwall y bueno, luego teníamos los socios, pues muchos amigos en común, al final nos conocíamos. Pero yo cuando pisé el recinto me enamoré y se lo dije esa misma noche cenando. Digo, mira, tengo una idea en la cabeza desde hace 3 años, no lo he dicho en ningún lado ni lo he buscado en ningún lado, pero es que me acabo de enamorar totalmente de Wonderwall. Así que, por favor, necesito hacer aquí este festival. Llegamos a un acuerdo, un entendimiento muy bueno. Y lo que dices tú, o sea, el recinto es mágico, tiene unas infraestructuras, tiene la piscina, tiene donde poder alojarse, más de 30.000 metros cuadrados de parques y jardines. O sea, yo creo que el recinto de verdad que merece muchísimo la pena, con esas montañas de fondo, con más de 200 palmeras, con árboles que tienen decenas, si no cientos de años, que están y creando ese ambiente mágico que, por mucho que quieras crear desde cero, si coges un descampado no lo vamos a conseguir, y sin embargo aquí pues lo tenemos. Muy cerquita de la Marchal, además de Gandía, en fin. Sí. ¿Qué te voy a contar? Pues bien, bien. Oye, ¿cómo en esta segunda edición, después del éxito de la primera, os planteáis revalidar además algo que es un intangible también del festival y continuar con esa marca de la casa también? Si os acercáis al vídeo del Sansan Festival podéis percibir, y si estuvisteis allí, por supuesto, todavía más, el buen rollo, un poco, que es la marca de la casa, de la... Del feeling que vas a tener, ¿no? En una, ¿no? Como si hay una comunión de que estos días de Pascua, ¿sabes? Todo el mundo tiene la sonrisa y hay un buen rollo que se contagia, ¿no? Sí, la verdad es que fuisteis vosotros mismos, o sea, al final la prensa, la que nos valoró como el Festival del Buen Rollo y el Festival del Buen Rollismo, muchas revistas y medios tan prestigiosos pues como vosotros, pues al final fuisteis los que nos colgasteis esa medalla, porque uno se puede colgar una medalla y luego que sea verdad o no, pero nosotros, sin decir absolutamente nada, la prensa empezó a hablar del buen rollo, de que no había ningún problema, de todo el mundo feliz, todo el mundo contento, al final los accesos súper rápidos, las barras súper bien atendidas, sin colas, prácticamente nada. Entonces ese buen rollo que se transmitía, ese publicazo, que de verdad que tengo que agradecerle, porque es que he acudido a varios festivales y te puedes encontrar pues a mejor gente mejor, gente peor, mezclas, pero de verdad que todo el mundo venía con una sonrisa en la cara, todo el mundo venía disfrutando y no hubo ni un solo incidente. Los cuerpos de seguridad del Estado, que estaban un poco preocupados, ¿no?, porque era la primera edición y no sabían qué tipo de público podía venir, y pues se quedaron totalmente encantados y la verdad es que hemos tenido felicitaciones por parte de todos los organismos de ayuntamiento y también por entidades privadas, pues asociaciones de hostelería, de hotelería, de taxistas. Y la verdad es que eso es un privilegio, que la ciudad de Gandía haya confiado en nosotros y que creo que hemos cumplido con las promesas que le decíamos de un festival tranquilo, de buen rollo, y que el público va a venir a disfrutar y a pasar la mejor Semana Santa de su vida. Y creo que hemos cumplido también para el público con eso. Jueves, viernes, sábado y domingo. Además, este año son cuatro días fuertes, festivos de la Pascua, jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy estoy viendo aquí desde 40 euros. Pero todos los días, con las entradas. A ver, ¿cómo va esto de la oferta? A ver, creo que ahora mismo están a 42 euros, si no me equivoco, pero efectivamente tenemos un abono de 4 días, desde 42 euros el abono normal, 58 el VIP, y es que yo creo que la música y la cultura pues debe ser para todo el mundo, y intentamos proporcionar, pues dentro de nuestras posibilidades, lo más barato posible. Nosotros tenemos nuestros negocios aparte, entonces no vivimos del festival. El festival es como nuestro niño bonito e intentamos, más que sea rentable económicamente, que sea rentable a nivel bonito. O sea, para mí una de las mejores experiencias de mi vida fue subirme el año pasado al escenario y ver a 12.500 personas a la vez vibrando y pasándoselo bien y disfrutando, y se me puso la carne de gallina, que se me está poniendo ahora mismo, y cada vez que veo el vídeo del año pasado me pasa igual. Y esa es nuestra motivación personal, ¿no? Conseguir que sea un éxito y que mucha gente esté disfrutando. Y el nivel económico, mientras podamos mantener, gracias a patrocinios y gracias a las instituciones que nos pueden ayudar, o a la gente que quiera colaborar, o a la gente que está consumiendo a lo mejor luego en barras y eso, pues podremos más o menos mantenerlo, y parece que los niveles económicos, pues por ahora, están saliendo lo suficientemente buenos para no tener que subir esos precios y que más gente pueda venir a disfrutar del festival. Y ya tú eliges, que en el paquete quieres el camping, pues bueno, te vas a salir más baratito. Que tienes un hotel, que quieres quedarte en el resort, pues lógicamente, pues más pasta. Pero bueno, en fin, ya es cuestión de cómo tengas tú el bolsillo, pero que no puedas decir, oye, no, por dinero no voy. Bueno, rasca 40 euros, sí, la verdad que el cartel realmente merece la pena. Oye, pues Santiago, por allí nos vemos. Un abrazo fuerte, pues, que se consolide este Sansan Festival en la Pascua de Gandía. Os esperamos, y toda la información que queráis consultar la tenéis en www.sansanfestival.com. Y nada, os esperamos con los brazos abiertos, ya casi acabando el montaje, y con muchas ganas de veros. Que vaya muy bien, Santiago. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Sentir por el pasillo tu gato que araña. ¡Madre madre mía, qué barato. Mueble Manía, la cadena de muebles que revienta los precios. Con financiación a tu medida, proyecto de decoración 3D sin compromiso y transporte y montaje gratis. Madre mía, qué barato. Mueble Manía, la tienda de muebles donde todo lleva descuento. El centro comercial El Osito, La Eliana. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036. Y visita nuestra web, www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. I know somewhere there is a party going down, interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. Made some friends there that I hope I'll never lose, but for now. 13:46. Inscriben les dos de la vesprada en este últim rato del programa. És dimarts, estem en Setmana Santa, arriben els dies grans, arriben dies de vacacionar, d'estar tranquils, de poder una miqueta de tindre esbarjo, i en la mesura que la targeta o el moneder o la billetera ens ho permeten, pues tenim així diverses propostes per a quedar-nos en casa, sí, en la nostra terra, en el nostre territori, disfrutar, gaudir del nostre territori, de la gastronomia, anar en bona companyia, en la família. Bueno, bueno, això ja és cosa teua. I les suggerències, com sempre, són cosa de Alberto Galloso, i artista. ¿Qué pasa, chicón? Manuel pues, de Boret, ¿cómo va? Yo también, porque después de este parón de fallas y todo esto, hacía tiempo que no nos veíamos, y con muchas ganas de irnos de viaje todos juntos. Además, como bien dices, dentro de unos días tendremos un tiempecito para escaparnos, y qué mejor manera de disfrutar de una Semana Santa especial en la Comunidad Valenciana. Y hemos elegido unos tres destinos. En uno lo vamos a detener más, porque creo que en este caso se lo merece, porque estamos muy acostumbrados a ver las Semanas Santas tradicionales de Andalucía, de Castilla León, y nuestra Comunidad Valenciana hay sitios maravillosos para ver. A los que les gustan los pasos y ver toda la imaginería, hay sitios espectaculares. Y para mí, personalmente, creo que una de las más impresionantes es la del destino donde vamos a ir, que es Orihuela. Pues ens n'anem a agarrar el berenar i la manta al coll, i ens n'anem de Pasqua a Orihuela. Oh, sí senyor, agarrarem la llonganissa de Pasqua, la mona, el berenar, i ens n'anem a Orihuela. Quin patrimoni y quina Semana Santa más espectacular. Pues la verdad es que sí, mira, Orihuela, para los que no lo conocéis, yo creo que es una de las joyas de esta comunidad, y además poco conocida por los valencianos, y eso a mí me duele, porque igual que tenemos muchos el referente de Morella, de Elche, desde luego, es indiscutible, Játiva. Orihuela es menos conocida y tiene un valor patrimonial impresionante. Desde luego, es una ciudad que ha tenido diferentes culturas, y lo que sí que se ha visto muy marcado su entramado urbano es por las órdenes religiosas. De hecho, durante momentos de la historia, las grandes órdenes religiosas estaban en Orihuela. Además, es una diócesis, el arzobispo estaba en Orihuela, y hay grandes edificios históricos que son necesarios observar. Lo primero que yo os aconsejaría sería subiros al castillo, uh-huh, al castillo de Orihuela. Bueno, está un poco machacadito, pero lo que son las vistas son impresionantes, sobre todo porque vamos a ver, primero, Orihuela, el casco histórico, toda la huerta de Orihuela, que es impresionante, que es maravilloso todos los cultivos hortícolas que hay alrededor de Orihuela. Y luego, al final, para los que no sabéis, está el mar, porque Orihuela es uno de los términos municipales más grandes de España. Y en su vasto espacio llegamos a tener 15 kilómetros de costa, con unas calas geniales que luego os contaré. Después de bajar del castillo, yo os aconsejaría pasear por Orihuela, es volver a la historia, ¿no? Volver a sitios maravillosos como, por ejemplo, la Puerta de Olma, donde vamos a encontrar, o la Puerta de Olma o la Puerta de Elche, que es la que mira hacia Elche. Orihuela tiene un palmeral, desde luego no tan impresionante como el de Elche, pero bastante apañado. Alrededor de la puerta vamos a ver todo lo que sería la muralla, antigua muralla, los baños árabes, las viviendas islámicas. Hay un museo de la muralla muy, muy interesante que os aconsejo a todos, excavado en el subsuelo, pero que hace ver, uno puede entender cómo era esa ciudad pues hace, no sé, 5, 10, 15 siglos atrás, ¿no? Entrando ya con los recursos más eclesiásticos, pues hay que ver la iglesia del Salvador, que es una iglesia del estilo gótico, el colegio diocesano de Santo Domingo, que es digamos el edificio monumento nacional más grande de la Comunidad Valenciana. Es espectacular, el colegio del Patriarca es algo realmente espectacular, y como además muy bien nos destacas aquí, donde se funden una cantidad de estilos extraordinarios. Bueno, y además eso, ir en zapatillas, 18.000 metros cuadrados, ver bien el Colegio del Patriarca ya te va a llevar toda la tarde o toda la mañana. Pero bueno, hay que dedicarle solo una visita. Y en cuanto a iglesias y santuarios, en fin. Todas las que quieras y más, el Palacio Episcopal, el Palacio de los Condes de Villahermoso, en lo que sería la Semana Santa propiamente dicho, es una de las Semanas Santas más antiguas de España. Los primeros datos están en 1536, pero realmente alrededor del 1565 empiezan a haber ya evidencias claras de la Semana Santa. Tiene 14 cofradías. El momento culmen, o el momento creo que es más interesante para todos, sería el Viernes Santo, donde hay una de las procesiones más grande de España, con 8.000 nazarenos y 1.200 músicos. Y la verdad es que, aparte de que las tallas son muy buenas, o sea, lo que serían los monumentos, ¿no?, lo que serían las, sí, las esculturas, las esculturas talla, de las procesiones son espectaculares. Ese discurrir de las procesiones por las calles estrechas de Orihuela, pues la verdad es que te genera un impacto bastante interesante. La del Viernes Santo yo os la aconsejo porque es bastante, bastante fuerte, ¿no? Desde luego, además, además de la Semana Santa, hay un museo de la Semana Santa que podemos entender también cómo son las diferentes cofradías, cuando salen. Hay que ver, desde luego, todo lo que sería la casa natalicia de Miguel Hernández, ir a Orihuela y no pasear por ahí. Y uno entiende de su vida y lo que fue este hombre y lo que marcó en la historia de la literatura española, ¿no?, y en nuestra comunidad, desde luego. Pues también podéis ver la casa natalicia, la fundación de Miguel Hernández. Otra de las cosas que a mí me gusta mucho de Orihuela, el teatro circo, que también me parece súper curioso, que además es muy, muy singular en la Comunidad Valenciana. Y después de ver las procesiones, de disfrutar del casco histórico, pues siempre podemos escaparnos a la playita. Oye, yo puedo coger las nanas de la cebolla, te quiero decir, cualquier libro de poemas de Miguel Hernández, y irme a una calita, allí a que me dé un poquito el aire. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué rinconcito me recomiendas? Sí, yo soy muy de calas. Lo que es alucinante es que hay 16 kilómetros de calas, de playas, y además bastante bien conservadas, porque por diferentes avatares de la historia, la geografía de Orihuela es construcción bajita y bueno, pues si puedes, la Cala del Capitán, la del Bosque o la Caleta, para mí son sitios espectaculares para escaparse o por la mañana, por la tarde, antes o después de las procesiones. Luego Orihuela es un sitio, y luego lo mejor es el Llantar. No voy a recomendar ninguno para no hacerle daño a nadie ni nada, pero es que hay unas barras muy típico del sur de Alicante y ya casi no con Murcia, donde vas a tomar pues las típicas habas estas que te abren directamente, te las comes ahí con las alcachofas, con los salazones, una comida también muy de Semana Santa, el bacalao, por ejemplo, y luego acabaremos tomando unas torrijitas, que también están muy potentes. En Orihuela se come de una forma espectacular, y sobre todo esto que se llama tanto la comida de proximidad, ¿no? O sea, es decir, ahí es que te das la vuelta y está la huerta y te sirven lo que están recogiendo esta mañana. Con lo cual, Orihuela, que es una escapada interesante, tanto combina el patrimonio, la cultura, el sol y playa, y desde luego la gastronomía. Caray, luego te ves una procesión realmente espectacular. Bueno, fin de semana estupendo en Orihuela, una destinación realmente extraordinaria, pero en este caso en un momento singular. Ens n'anem al Coi, al Dia dels Xiulitets. El tío Pep se va muró. Tío Pep. Anem a la muntanya d'Alacant, efectivament, a tota la zona d'Alcoi. El dia dels xiulitets d'Alcoi, què és això? Això és supercurioso. Mira, Alcoi és, per a mi, un destino curioso perquè tiene muchas curiosidades. Pero alguna vez hemos hablado en Navidad, ¿te acuerdas? También hablamos de, del Belén, de Tibisi. Pero en el día de, el domingo de resurrección se produce un fenómeno que es, más que nada, muy singular. A partir de las 6 de la mañana, el ayuntamiento empieza a repartir botijitos que se llenan de agua con un pitito que hacen el siulet de un pájaro, ¿no? Y la tradición lo que hace es que a partir de mitad de mañana la imagen de Cristo resucitado y la de la Virgen María pasean por las calles del centro histórico de Alcoy y en un momento determinado se encuentran. Y es justo en el momento en el que todo el mundo empieza a silbar con los siulets. Y sobre todo son los niños los que hacen todo este proceso. Por tanto, en ese momento... Espera. Remarcar el moment de la resurrecció és quan els xiquets... Sí. Bueno, hi ha algun que altre major de menor, este marí en el xiulitet. Y sobre todo, además, marca un poco también el calendario de moros y cristianos de Alcoy, porque ese día es cuando empieza realmente el calendario de moros, porque también ese día, después del evento de xiulets, que yo os digo que es espectacular, sobre todo porque te metes dentro del centro histórico de Alcoy y empieza todo el mundo a pues como a tamborada, pero en este caso mucho más auténtico porque es única. Empiezan ya también a ver las primeras filaetes y una mascleta a mediodía, y empiezan ya lo que serían los actos pre-moros y cristianos de Alcoy, que son una maravilla. Por tanto, yo os aconsejo a todos que os escapéis a Alcoy esa mañana, os levantáis tempranito y a partir de las 7 ya podéis pasar a recoger vuestro xiulet, y a mitad de mañana, en torno a las 8:30, 9:30, es cuando se produce el gran espectáculo del xiulets, que además es muy típico de Alcoy. Nos quedaríem a dinar també, no?, en Alcoy. Bueno, comer en Alcoy és segur. Una olleta, una batxoqueta farcida, no? Una olleta, exacto, pues no sé, o els croquetes de Aldroc, o de bacallat, o la pericana, o los dulces que hay allí que son espectaculares, el torrats, espeladillas, espinyonets, y desde luego los típicos dulces de Semana Santa. Yo creo que es una buena excusa. De Orihuela a Alcoy. I per a la tercera destinació ens quedem en la Ribera per a menjar y comprar el millor pan quemado del món. Tiene la tarara un vestido blanco con lunares rojos para el juego. Qualsevol dia de Pasqua, però especialment el diumenge de Resurrecció, anem al Beric. Tenen encisams magnífics, però sobretot un pan quemado extraordinari. Extraordinari. La verdad es que, como decías al principio, lo que hemos intentado pensar hoy son propuestas para todos. O sea, que os podéis ir 4 o 5 días, Orihuela, que podéis iros un par de días, Alcoy, que solo tenéis un día para escaparos, pues en vez de quedaros en vuestra casa, como hacéis todos los domingos, iros al Berique. Eso sí, yo os aconsejo que reservéis, que preparéis la reserva en los hornos que hay. Calculan los horneros del municipio que más de 60.000 pan quemados se venden ese día. Y es curioso porque el pan quemado realmente se llama la cuca de aire, pues porque se hincha y genera un pastel muy esponjoso, recubierto por la parte de arriba de azúcar y yema de huevo. Y yo creo que todos los que sois valencianos, somos valencianos, tenemos en la retina ese pan quemado y esa longaniza de Pascua y esa empinada del cachirulo. Entonces, eso cuesta nada, irse al Berique, comprar el pan quemado, coger nuestra longaniza, el cachirulo e ir a volarlo por ahí. Y ya tenemos una propuesta maravillosa para pasar un domingo de resurrección. Alberique está en la comarca de la Ribera Alta, está en la margen izquierda del río Júcar. En cualquiera de las vertientes del río vamos a tener un espacio para poder merendar. Yo creo que es un municipio al que merece la pena escaparse por lo menos este fin de semana a comprar el pan quemado. Anar en família o anar en quadrilla, en amics i això, en fi, cantar la tarara i això, les tradicions i sobretot una que és inexcusable, anar al Beric amb bon forn tradicional de forn de llenya i comprar als artesans del Beric una bona mona, una bona coca o el pan quemao o panau també, que se diu en altres llocs, que realment, en fi, molt tradicionals. Una escapada molt pascuera, Alberto. Eso es lo que buscábamos. Tú ya la tienes pensada. Yo estoy ahí negociando todavía en casa. No te voy a, lo que sí que os aconsejo a todos es que además de las propuestas que hemos hecho hoy, si queréis consultar alojamientos y restaurantes como siempre en el interior, os aconsejo que entréis en tempsdeinterior.com y ahí encontraréis una propuesta maravillosa para disfrutar de esta Semana Santa en nuestra comunidad, que yo creo que nos hace falta hacer terreta, que tenemos unos sitios espectaculares. Di que sí. Unes cases rurals magnífiques en temps d'interior i també restaurants que vos van a fer disfrutar a muntó. Alberto Galloso, moltes gràcies. Ja la setmana que ve vam passar la Pasqua, ja te direm com ha quedat. Eso, que aproveche todo. Molt bé. Molts besos de part de Sílvia Tomàs, Arantxa Ferrer i el Tito Bau i este que vos parla, el Xiquet de Gandia. Tornem demà a partir de les 12:30. Au, adeu! De flores que si se las pido me dan las mejores. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que... Programació en valencià amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat.